a preguntar, ¿conocen ustedes el amor de Jesús? Me miraron muy preocupados y una mujer que pasaba a mi lado con rostro muy serio me preguntó, ¿y usted conoce el amor de Jesús? Me respondí, hace tiempo lo encontré, entró en mi vida y gobierna todo mi ser. Su gran amor es puro y perfecto, su gran amor es real, verdadero. Si usted lo busca, lo encontrará. Podrá gozar del amor de Jesús, podrá gozar del amor de Jesús. Tanta gente, gente sin amor, tanta gente sin hallar a Dios. Gente, gente sin amor, tanta gente sin hallar a Dios. Me fui detrás de una joven pareja y cuando estaban por darse un beso yo me acerqué y les pregunté, ¿conocen ustedes el amor de Jesús? ¿Conocen ustedes el amor de Jesús? ¿Conocen ustedes el amor de Jesús? ¿Conocen ustedes el amor de Jesús?